La fecha de hoy es 26 de julio. Este día en 1875 nacía Carl Gustav Jung, quien fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos o Psicología Profunda. Jung desarrolló los conceptos de arquetipo, inconsciente colectivo, individuación, sincronicidad, imaginación activa, introversión y extraversión. Carl Gustav Jung fue pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto le impulsó a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Jung no fue el primero en dedicarse al estudio de la actividad onírica, no obstante, sus contribuciones al análisis de los sueños fueron extensivas y altamente influyentes. Escribió una prolífica obra. Aunque, durante la mayor parte de su vida, centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas, y en la práctica clínica, también incursionó en otros campos de las humanidades. Desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología, hasta la crítica del arte y la literatura. Jung y el nacionalsocialismo. En 1930 Jung fue nombrado presidente honorario de la Asociación Alemana de Psicoterapia y en 1933 profesor de psicología médica en la Universidad Politécnica Federal de Zúrich. Tras el ascenso de Adolf Hitler al poder en ese mismo año, la mencionada asociación, a la que habían adherido diversos psicoterapeutas judíos, fue disuelta y absorbida por otra más grande, de alcance internacional, con Jung como presidente. La Sociedad Médica de Psicoterapia. El hecho de que Jung simpatizara, hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, con el nacionalsocialismo y por ende, que aceptara ser presidente honorario de la Sociedad Médica de Psicoterapia y director de la revista de psicoterapia, Zentralblatt für Psychotherapie, ambas respaldadas por el régimen nacionalsocialista, ha sido utilizado como argumento para descalificar y difamar su obra y su persona como antisemita, descalificaciones que empañarían su carrera hasta el fin de sus días y razón para que su importantísimo trabajo sobre la naturaleza de la psique no tuviese la amplia difusión que gozaron otras teorías psicológicas de origen judío. Ya Freud me acusó de antisemita porque me sentía incapaz de experimentar su materialismo sin alma. Con esta propensión a husmear por doquier el antisemitismo, los judíos terminan suscitando el antisemitismo. No comprendo por qué el judío no puede admitir, tanto como el pretendido cristiano, que cuando se tiene una opinión sobre él no se le está criticando. ¿Por qué hay que suponer siempre inmediatamente que se quiere condenar al pueblo judío en su conjunto? Considero que es una manera inadmisible de cerrar el pico al adversario. Me he entendido muy bien con mis pacientes y colegas judíos en la mayoría de los casos, más de una vez por haber criticado a un alemán este me ha reprochado odiar a los alemanes. Es demasiado fácil querer disimular la propia inferioridad tras un prejuicio político, usted debería conocerme lo suficiente como para creerme, capaz de una tontería tan poco individual como el antisemitismo. Sabe de sobra que considero al hombre en tanto persona y cuanto me esfuerzo siempre en arrancarle de sus determinantes colectivos para hacer de él un individuo, el nacionalismo, por antipático que sea, es una conditio sine qua non. Simplemente el individuo no debe hundirse en él, la próxima calumnia a inventar será que sufro de una total ausencia de convicción porque no soy ni antisemita ni nazi. Vivimos unos tiempos desbordantes de locura. Carta de Jung a J. Kirsch, 25 de diciembre de 1934. Los inconscientes colectivos. En 1933, Jung escribió en un diario alemán acerca de las realmente existentes diferencias de las psiquis arias y judías, y en 1934 en el mismo periódico. El inconsciente ario tiene un potencial mayor que el judío. A mi juicio, la actual psicología médica ha cometido un grave error al aplicar indiscriminadamente categorías, que ni siquiera son válidas para todos los judíos, a los germanos cristianos o eslavos. La psicología médica ha sostenido que el secreto más precioso de los germanos, el fondo de su alma creadora y llena de fantasía, es un pantano infantil y banal, mientras que por décadas, mi voz que advertía de ello, ha estado bajo la sospecha de ser antisemita. La sospecha provino de Freud. Este no conocía el alma germana, como tampoco la conocen sus seguidores. Es un error completamente imperdonable el aceptar las conclusiones de una psicología judía como generalmente válidas. Nadie soñaría con tomar psicología china o india como aplicable a nosotros. Con el comienzo de la diferenciación racial, se han desarrollado también diferencias esenciales en la psique colectiva. Por esta razón no podemos trasplantar el espíritu de una raza extranjera de un modo global a nuestra propia mentalidad, sin lesionar esta. Carl Gustav Jung, Collected Works, Vol. 7, p. 149. Para Jung, el nacionalsocialismo estaba escondido en el alma germana, y si cabe extender esta idea, al alma de todos los pueblos arios o indoeuropeos. En una carta de Jung a su alumno Wolfgang Kranefeld, un entonces conocido entusiasta del nacionalsocialismo, le dijo: Como es conocido, contra la necedad no se puede hacer nada, pero en este caso hay que advertir al pueblo ario, que con Freud y Adler se predican puntos de vista específicos del judaísmo, los cuales tienen un carácter esencialmente destructivo. Si este evangelio judío le gusta al gobierno de Adolf Hitler, pues sea. Pero por otra parte también sería posible que al gobierno le molestara. En 1933 Jung dijo en una entrevista radial berlinesa que, como hace poco dijera Hitler, el Führer debe poder ser solitario y tener valor en poder proseguir solitariamente. Por ello el verdadero Führer es a la vez aquel que tiene el valor en sí mismo, y no solo hacia los otros, y que puede mirarse a sí mismo a los ojos. Jung luego habló de la idea del ser del Führer, de la aristocracia propia al Führer y finalmente, los tiempos de las masas siempre son tiempos del ser del Führer. Todo movimiento culmina orgánicamente en el Führer, que corporeiza todo el ser, sentido y meta del movimiento popular. Es una encarnación del alma del pueblo y su voz, solo en tiempos de paz sin metas crece la caótica conversación parlamentaria, que anuncia indefectiblemente la ausencia de un movimiento más profundo. En esta entrevista, Jung criticó la psicología de Freud y Adler como una psicología enemiga de la vida y nuevamente habla aquí de la necesidad de cuidarse de su carácter destructivo. En dicha entrevista, el psicólogo suizo fue presentado por su entrevistador, el Dr. Weizsäcker, uno de sus discípulos, como el conocido psicólogo de Zurich, quien frente al destructivo psicoanálisis de Sigmund Freud logró oponer su psicología constructiva. El director del programa mencionó que el padre de Jung era un pastor protestante, mientras que Freud y Adler eran judíos. Por ello, según el Dr. Weizsäcker, Jung contaba con un terreno totalmente diferente en su perspectiva general frente al ser humano. A la pregunta expresa sobre las diferencias entre su pensamiento y la psicología de Freud y Adler, manifestó. Mire usted, uno de los privilegios más bellos del espíritu germano es dejarse influir sin condiciones por la totalidad de la creación en su inagotable diversidad. Freud y Adler sostienen solo un punto de vista individual, sexualidad, anhelo de poder, frente al todo. La teoría de estos autores distorsiona el poderoso sentido de la totalidad hasta la necedad y la belleza propia de la totalidad hasta el ridículo. Para subrayar su distanciamiento con respecto a estos dos autores, Jung afirma que él nunca pudo conformarse con estas posiciones enemigas de la vida. El Dr. Weizsäcker le agradeció en especial esta aclaración, y afirmó que precisamente esta respuesta sería para muchos una liberación. Jung acentuó, de nuevo, la ventaja de su psicología sobre cualquier otra teoría. Ella no solo está en situación de explicar los acontecimientos políticos en Alemania, sino también los cambios paralelos que en el arte y en la filosofía ocurrían en ese tiempo. De hecho, Jung llegó a afirmar que solo con la observación del inconsciente era posible predecir sucesos cruciales de la historia. Solo analizando la mente de las personas se podía prever lo que depararía el futuro. Así, por ejemplo, afirmaba que él mismo predijo el surgimiento del nacionalsocialismo solo a través de la observación de sus pacientes alemanes. Tuvieron sueños en los que se preveían los hechos. Jung pensaba que solo su teoría psicológica lograba explicar realmente el surgimiento del nacionalsocialismo, la grandeza de Adolf Hitler y la supremacía psicológica del alma aria sobre el inconsciente de los otros pueblos. Jung estaba seguro de que tan pronto como los líderes alemanes se dieran cuenta de las coincidencias entre su pensamiento y la ideología del nacionalsocialismo, él pasaría a formar parte de las luminarias académicas a quienes los alemanes acostumbraban tributar un enorme reconocimiento. A principios de 1933, Jung empezó a ser considerado en Alemania como el renovador de la psicología y de la psiquiatría. Él había venido a rescatarlas del estado de descomposición en que habían sido sumergidas por los judíos psicoanalistas. En ese mismo año, empezaron a ser quemados públicamente los libros de Freud. Los nacionalsocialistas recomendaban recitar en el momento en que estos eran lanzados al fuego lo siguiente: en contra de la degradación de la vida sexual que destruye el alma, y por la nobleza del alma humana, entrego a las llamas los escritos de un tal Sigmund Freud.